Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos la segunda parte del Café Mañanero con el tema político del día, Adolfo Jiménez del Río. Posteriormente estaremos también repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Les tenemos también el resumen de lo que fue las terceras jornadas de inmigración y empleo llevadas a cabo por parte del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad de Valencia. Hay mucho para compartir y le tenemos también una invitada que nos viene a hablar acerca de sexología. Estamos hablando de un reencuentro porque es alguien que vuelve a los micrófonos de Latinos FM. Hace algunos años compartió con nosotros sus conocimientos en la medicina y hoy la verdad es que viene representando a una asociación que tiene vínculos muy importantes con América Latina, exactamente con Bolivia. De manera que hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Escuchemos entonces a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien calificó de dictatorial y autoritario el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, aludiendo a las detenciones arbitrarias, ya que el líder de la oposición, Edmundo González, tuvo que huir del país. Recordemos que se encuentra asilado aquí en España. Y también fue enfático en decir que no nos engañemos con la naturaleza de las cosas, ya que Venezuela convocó unas elecciones, pero que no era una democracia antes y lo es mucho menos ahora. Fue lo que agregó enfáticamente Borrell en el día de ayer. Asimismo dijo que naturalmente esto es un régimen dictatorial autoritario y enfatizó nuevamente diciendo dictatorial. Asimismo, Borrell, quien obviamente ya había sido enfático en decir que la Unión Europea no puede aceptar este tipo de elecciones cuando supuestamente Maduro mostró unas actas en las que considera que él es el ganador. Asimismo, Borrell concluyó enfatizando la necesidad de mantener el diálogo con González y con la oposición que aún permanece en Venezuela. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿podrán las palabras de Josep Borrell hacer efecto para que realmente pueda Edmundo González posicionarse como presidente de Venezuela el próximo enero del 2025? Y también nos preguntamos, cuando Borrell es enfático en decir que se requiere una presión internacional, ¿está hablando de que es a nivel global o sencillamente se está refiriendo, como lo dijo ayer, en que esa fuerza debe venir de los países latinoamericanos más cercanos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, más de la actualidad en el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo. Y podrá acceder a microcréditos, préstamos personales, incluso hipotecas, enviar dinero, Son muchos los servicios con Ícualo. Solicite la tarjeta Visa Ícualo. Podrá hacer compras dentro y fuera de España. Ícualo. Pues entramos en materia, repasamos la prensa, empezamos en España con el diario El País en primera página. El Tribunal Constitucional suspende los 16 recursos autonómicos a la amnistía. Borrell se alinea con Robles y califica a Venezuela de dictadura. Fotografía de portada para la valla de Ceuta y Melilla y el intento de personas inmigrantes por ingresar a territorio español. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la portada del diario El Mundo, Carlos. El Mundo titula con respecto a las últimas horas del turismo del Fontanero y el Currela, que son rehenes actualmente en Venezuela. Estamos hablando del caso que ha sido conocido en las últimas horas acerca de José María Basó Valdovinos y Andrés Martínez Asdame, dos españoles originarios de Bilbao que estaban de vacaciones en Venezuela cuando desaparecieron, y el Estado venezolano los acusa, por supuesto, de formar parte de una red de espionaje por parte del CNI para realizar movimientos terroristas en el país en contra del presidente Nicolás Maduro. Entre otros de los titulares, nos encontramos con Feijóo activa el Senado para apuntar el frente contra el catalán, mientras que en Estados Unidos, en internacionales, el FBI investiga un posible nuevo intento de asesinato contra Donald Trump mientras este jugaba golf en Florida. Vamos precisamente al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos en cómo viene la actualidad. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Repaso de la prensa latinoamericana. Vamos justamente a empezar con la prensa de Venezuela. El Universal, que es un diario que pasó a controlar el régimen, destaca en primera página: Venezuela señala como crimen de agresión las medidas de Estados Unidos. Recordemos que se refiere en este caso a la decisión del gobierno estadounidense de sancionar a unos 60 funcionarios, entre estos miembros del Consejo Nacional Electoral. Revisan planes para impulsar la industria petrolera venezolana. Vamos a ver qué dice, Carlos, en este caso el diario El Nacional, que se mantiene en pie como independiente, o por lo menos intenta mantenerse independiente. Entre los titulares que vemos en la portada del diario El Nacional, se hace comunicado acerca de que la Plataforma Unitaria Democrática exige la libertad de los presos políticos. Esto haciendo frente a que el mayor bloque opositor de Venezuela exigió el día de ayer domingo la liberación inmediata de todos aquellos presos, entre los que se mencionaron el exdiputado Freddy Superlano, detenido el pasado 30 de julio, al igual que distintos dirigentes nacionales que se encuentran en estos momentos retenidos en contra de su voluntad, haciendo referencia a su vez, entre otras de las noticias. Nos encontramos con la portada, el local: España busca disminuir la tensión para mantener el tono bajo con respecto a la crisis diplomática que encuentra en este momento en Venezuela, al igual que hablamos acerca del llamado que realizó María Corina Machado para el próximo 28 de septiembre con una nueva protesta mundial en la cual se exigen el derecho y el respeto para los derechos humanos por parte de la Corte Penal Internacional con respecto a las personas que se encuentran detenidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Pasamos ahora a la prensa colombiana, el diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia, en primera página. Consejo Nacional Electoral se reúne este lunes para decidir si vota ponencia que propone formular cargos contra campaña Petro. En medio de fuertes declaraciones del presidente contra los miembros del Consejo Nacional Electoral, se evaluará recurso de su defensa antes de tomar decisión de fondo. Destaca desde luego también el diario las tres razones por las que el Consejo Nacional Electoral accedería a aplazar la votación e investigación a la campaña Petro Presidente. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. El diario El Mercurio de Chile titula: chilenos consideran obtener licencias médicas demasiado fácil sin estar enfermo y justifican su uso para cuidar de otros. Entre otros, el gobierno despliega encuentros prelegislativos para preparar el anuncio sobre el nuevo Tribunal Supremo y el presidente Gabriel Boric asiste a Te Deum evangélico en San Bernardo, creando parte del nuevo movimiento que está haciendo para cerrar su gobierno, preparando quién podría ser su sucesor en unas posibles nuevas elecciones. Pasamos ahora a Ecuador, el diario El Expreso, en primera página. La extorsión toca a la puerta de 367 maestros públicos en todo el país. Extorsión. Ni madrugar certifica obtener un turno en el hospital de la policía, destaca en otro titular el diario El Expreso. Por su parte, el diario El Comercio de Perú, la fotografía portada va acerca de la polémica del fin de semana, Jorge. Alberto Fujimori es sepultado tras recibir un homenaje en el Palacio de Gobierno. Forma parte de la mayor polémica que se ha creado en Perú en las últimas semanas con respecto a las críticas y, por supuesto, los comentarios que realizaron los hijos del expresidente peruano. En estos momentos sigue formando parte de lo más comentado, al igual que entre otros titulares, se confirman mensajes de audio entre ministro del Interior y agente de la DIVIAC, al igual que en internacionales, Shogun, Hacks, My Baby Reindeer y por supuesto The Bear, se colocaron como los grandes ganadores de los premios Emmy 2024. Pasamos también a dar cuenta del diario El Correo de Venezuela, en primera página, el presidente Arce, a expresidente Evo Morales: no permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo. Y seguimos también dando cuenta de la prensa, en este caso de la República Dominicana. El diario Libre, en portada, destaca que el contrabando de cigarrillos es un flagelo que ahuma los ingresos del Estado. Ministerio y Palacio pagan a 1.358 personas en comunicaciones. Son los titulares de los principales periódicos. ¿Queda alguno por ahí, Carlos? Cerrando, el diario El Universal de México habla acerca de que en medio de la polémica que existe actualmente por la reforma del Poder Judicial, el día de ayer se vivió el último grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual un grito llamado "Viva la Cuarta Transformación" se convirtió, por supuesto, en el lema polémico que está evaluando y protagonizando todos los diarios mexicanos el día de hoy, mientras se encuentra esta manera la polémica servida con respecto a lo que será la reforma judicial que cambiará para siempre el poder de los tribunales en México. Gracias, Carlos. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Ícualo, recuerden, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Bueno, estuvimos este fin de semana acompañando a las asociaciones que integran y la comunidad en general que hacen parte de el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad, porque se llevó a cabo las terceras jornadas de inmigración y empleo. Finalmente hablamos con Lucy Polo, que nos entregó un balance de lo que fueron estas jornadas, donde se aborda la problemática de las personas inmigrantes, en particular en este caso las mujeres. Escuchemos entonces el balance que nos entregaba Lucy Polo. Se ha desarrollado efectivamente todo el programa. Hemos estado aquí desde las 9 de la mañana y son las 8 y todavía siguen las personas en el complejo deportivo. Se han desarrollado 4 mesas, hemos hecho un recorrido efectivamente sobre la línea de vida de las mujeres migrantes. Se han trabajado propuestas, retos y desafíos, y principalmente se ha puesto en valor todas esas capacidades que tienen las mujeres migrantes, esos poderes de resiliencia, todos esos poderes que tienen para afrontar las dificultades, pero también para reinventarse y para crear. Las jornadas han tenido una buena presencia de compañeros y compañeras migrantes y de la ciudad, personas de la ciudad. Teníamos 350 personas inscritas, nos han venido 250, o sea que ha sido un lleno total. Esto nos indica a nosotras dos cosas: una, que hay que seguir insistiendo, hay que seguir haciendo esta incidencia política, que hay que seguir trabajando y que, bueno, tendremos jornadas para mucho tiempo. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos ahora con las tendencias en las redes sociales. En Carlos Angulo buscamos entonces qué es lo que más se está comentando en las principales redes sociales. Lo más comentado en España está siendo el nombre de Begoña Gómez. Una vez más, la esposa del presidente Pedro Sánchez formó parte de la polémica por nuevos indicios que indican de que habría utilizado un estudio de Radio Nacional de España para grabar un podcast en las cuales habría solicitado justamente las ayudas que le permitieron realizar su cátedra, que es el eje central de la polémica, en las cuales muchísimas personas instan de que no contaba con las características necesarias para ser aprobada por dicha universidad. Entre otros de las tendencias del día, los nombres de Gael García Bernal y Diego Luna fueron parte de lo más comentado, ya que hicieron presencia en los premios Emmy 2024. En particular, están siendo comentados por la manera en la que presentaron uno de los premios en la categoría de mejor miniserie, y es por haberlo hecho en español, con un quote en el que establecen de un saludo para quienes hablan en español en esta sala y, por supuesto, para los más de 50 millones que hablan español en este país. Fue el llamado que realizaron los dos actores mexicanos que tuvieron un reencuentro los protagonistas de la reconocida cinta Y tu mamá también en el escenario de los premios Emmy que tuvieron lugar el día de ayer, y es por ello que series como Shogun, The Bear, al igual que Hacks y, por supuesto, My Baby Reindeer, Mi Reno de Peluche, fueron parte de las tendencias, ya que se catapultaron como los principales ganadores en todas las categorías. En particular, la serie Shogun de Fox, disponible en la plataforma de Disney Plus, rompió el récord Guinness de mayor cantidad de premios Emmy ganados en una sola temporada, ya que obtuvo 18 galardones durante toda la noche, entre los cuales, por supuesto, el más importante de todos, el de mejor serie dramática del año, la miniserie adaptada de un libro que tiene nada más 10 episodios, se catapultó como lo principal y lo mejor del año de la televisión en los premios Emmy. Otros nombres como el de Nicky Jam fueron parte de las tendencias por el anuncio que realizó Maná de bajar su colaboración con el cantante de las plataformas de audio después de que éste anunciase su apoyo a la candidatura de Donald Trump. Y por supuesto, nombres como el de Donald Trump, el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días y nombres como el de Lamine Yamal cierran a esta hora parte de las tendencias que están siendo comentadas en las redes sociales. Gracias, Carlos. Son las tendencias, insisto. Entonces, bueno, a propósito de los premios Emmy, que es uno de los temas que seguramente se van a comentar durante la jornada, Shogun, ¿no? Shogun. Fue la película ganadora, la mejor. Sí, es una serie. La serie. La llaman como la Game of Thrones japonesa, el Juego de Tronos japonés. Va acerca justamente de los shogunatos en el Japón feudal. Es una serie de época de 10 episodios en los cuales se incluye no solo el drama, sino también muchísima tensión entre los protagonistas, pues es la historia de un estadounidense que llega a este Japón de los años 1500 y de cómo justamente se mueven distintas piezas de la política a través de una persona que nadie esperaba, que es una traductora. Ya que el protagonista habla inglés y el shogun habla japonés, la traductora era la persona que manejaba los hilos detrás de toda la política japonesa y se coloca como uno de estos drama y thrillers que a muchísimos usuarios les ha llamado la atención este año. Y bueno, ha tenido su premio, ya que 18 premios Emmy, un nuevo récord en la historia de las series de televisión, pues ninguna serie antes había ganado tantos premios con una sola temporada. Gracias, Carlos. Recordemos los premios Emmy, tradicionalmente premian lo más importante de la televisión de los Estados Unidos, pero como las plataformas digitales han llegado a transformarlo todo, y hay veces no se sabe si es la extensión de una película, es una serie, en fin, estamos viviendo nuevos tiempos en lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales. Y ya damos paso a nuestra invitada del día. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Patricia Escobar es una médica boliviana radicada en Valencia. Ha venido trabajando con la sanidad pública y recientemente conformó una asociación, la Asociación Boliviana de Sexología. Hace mucho tiempo que estuvo colaborando en esta estación radial y en otros medios. La verdad es que es una persona que se ha mostrado preocupada por compartir sus conocimientos con la población inmigrante, de manera que la consideramos una amiga de esta casa y en particular de este espacio. Nos place de verdad recibirla nuevamente. Patricia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias a esta casa y a todos ustedes por recibirme otra vez aquí. No está de más repasar lo que has venido haciendo en Valencia como profesional de la medicina. Bueno, sí. Desde muy temprano, vamos a decir así, por no decir los años, he estado trabajando con la Consejería de Sanidad en Salud Pública, en la medicina preventiva, la promoción y la prevención de la salud. ¿Cuál es la importancia de la medicina preventiva? Importantísima, dado que es el paso previo, ¿no? A generar una enfermedad, a generar algún tipo de problema de salud que en la mayoría de los casos podemos evitar o por lo menos podemos mitigar cierto tipo de impacto que pueda tener en nuestras vidas. ¿Y cómo es eso de que una boliviana ha llegado a trabajar en la sanidad pública de España y en particular en esta comunidad? Últimamente han cambiado un poco las cosas, han cambiado las reglas. Tienes que saber primero en valenciano y luego medicina para trabajar en la sanidad pública. ¿Es verdad que eso es así? Es así, siempre ha sido así, ¿eh? Ah, no es desde ahora. No, no es desde ahora. Eso está dentro de los estatutos de los funcionarios y de los estatutarios, ¿no? De las personas que trabajan para el servicio público deben de conocer el idioma valenciano. Y el que no lo conozca se debe comprometer, firmar un documento para comprometerse a aprender. Te facilitan, por supuesto, todas las herramientas y las plataformas, tanto presenciales como digitales, para que tú puedas acceder a esa formación. Entonces, no es un cambio, siempre ha existido y tenían que hablar en valenciano también. Sí. ¿Y qué tanto se utiliza el valenciano en la sanidad pública? ¿Sí, pues, llegan muchos pacientes? Sí. Sí, la verdad es que sí, sobre todo personas mayores, personas que vienen de la zona del interior de la comunidad, ¿no? De los pueblos, es donde quizá el valenciano está un poquito más arraigado, entonces poder ofrecer una atención en el idioma de la persona está bien, está bastante bien. Así como nosotros también nos interesa que nos entiendan cuando vamos a la sanidad pública, pues entiendo que también a la población autóctona les tienen el mismo interés. Y cuéntanos, ¿cómo se dice que también en este país o en esta comunidad le ponen peros a los profesionales que vienen de fuera? Porque hay cierta reticencia a aceptar a alguien extranjero que trabaje más allá del servicio doméstico o el cuidado de personas mayores. En tu caso, como profesional de la salud, como médico, ¿cómo te ha ido? A ver, siempre van a haber prejuicios, evidentemente. Estamos en una sociedad todavía con muchísimos prejuicios hacia la población extranjera, eso no hay que negarlo. Pero al final creo que el trabajo habla por sí solo, ¿no? Las personas que tenemos una formación profesional, estamos cualificados para poder desempeñar cualquier tipo de trabajo en el ámbito en el que nos estamos moviendo, en este caso en el de la sanidad, y bueno, demostrar nuestras capacidades y ya está. Eso es lo que al final cuenta, ¿no? La gente al final lo que quiere es una buena atención y una atención de calidad. ¿Ya cuántos años entonces trabajando en Valencia, pues 14, en la medicina? 14 años ya. 14 años, impresionante. Y ahora estás al frente de la Asociación Boliviana de Sexología. ¿Se ha creado desde España o se creó allá en Bolivia? Cuéntanos un poco esta experiencia, porque de alguna manera muestras también preocupación, conexión con tu país de origen. Efectivamente, Jorge, la asociación se crea en España con un brazo ejecutor en Bolivia. La idea es trabajar tanto aquí como allí, donde podamos intervenir directamente en el país de origen, que creo que al final es la herramienta que va a permitir promover esa educación y esa promoción de la salud, en este caso de la educación sexual. ¿Qué retos existen en el campo de la salud sexual, en particular en Bolivia? Muchísimos, muchísimos. Yo creo que partimos incluso de un negativo, porque no nos olvidemos que no solamente en Bolivia, quizá me atrevo a decir, sino también a nivel de Latinoamérica, tenemos muchísimo tabú, y bueno, aquí en España también, para hablar sobre sexología, para hablar de la salud sexual. Los programas de prevención son escasos en nuestros países, son más, pues volvemos a los mitos y a los prejuicios de la sexualidad, y creo que ese es un error, porque de ahí se derivan los embarazos no deseados, de ahí se derivan las violaciones que sufren las mujeres y los niños por la falta de información, ¿no? Entonces, está bien informar, está bien tener acceso a la información, y al final eso sale barato en comparación con las consecuencias que pueda tener esto en la sociedad. La información sale barata. Bien, nos quedamos con eso. Pero sí nos gustaría saber cuáles son los mitos, tabús más extendidos en la comunidad boliviana, entendiendo que lo comparte, como bien lo decías, con el resto de Latinoamérica e incluso Hispanoamérica. Efectivamente. Quizá uno de los más frecuentes es precisamente, no vamos a hablar de eso, porque al hablar incitamos a que hagan esas acciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la prevención, de utilizar los preservativos, de utilizar métodos anticonceptivos. No, ¿por qué vamos a empezar a hablar de eso si podemos incitar a nuestros jóvenes a tener relaciones sexuales? No es así, la información ya está al alcance de todo el mundo, está al alcance de un clic, pero hay que informar bien, hay que hacer una información con sentido, con responsabilidad, con respeto, con igualdad. Y esa información es la que tiene que dar un profesional, o por lo menos una persona que esté un poquito más formada, ¿no? Para que nuestros jóvenes no se formen del porno, no se formen de las páginas XX, no se formen de los foros o entre ellos, ¿no? Que al final lo que hacen es transmitirse bulos y mitos que se perpetúan a lo largo de los años. Tengo evidentemente que también preguntarte acerca de cómo es en la sexualidad de la población inmigrante, ya que le estás atendiendo en primera línea. Y no sé si esto tiene una conexión directamente también con lo que se vive en tu país, en Bolivia. Sí. Precisamente, Jorge, yo cuando entro a trabajar, digamos, activamente aquí en Valencia. Por favor, acércate un poco más, sí, al micrófono, que a veces se nos va un poco el sonido. ¿Ahora? Sí, ¿mejor? Mejor, gracias. Precisamente como cuando empiezo yo a trabajar aquí en Valencia, el primer proyecto que asumo es el de trabajar con población latinoamericana para prevenir las interrupciones voluntarias del embarazo que se habían disparado en la comunidad valenciana. Entonces, es el momento, y te hablo del 2008, 2009 aproximadamente. Yo recuerdo perfectamente, Patricia, la última vez que hablamos de este tema, se mostró la preocupación de que, bueno, sobre todo jóvenes inmigrantes estaban tomando el tema del aborto como algo anticonceptivo, ¿no? Algo cercano. Exacto, exacto. Lógicamente era una novedad en la población. Luego, también es cierto que se han ampliado los derechos de las mujeres inmigrantes a abortar, bueno, de la población en general, ¿no? Ya. Incluso ya no hay que pedirle permiso a los padres hasta cierta edad, tengo entendido, ¿no? Exacto, sí, exacto. Bueno, te preguntaba entonces, ¿cómo está la salud sexual de los inmigrantes? Pues está parecida a nuestros países de origen. Vamos progresando, pero muy lento, creo yo. ¿Y por qué se evoluciona poco, crees tú? Porque no se le da la importancia que tiene. Parece que la salud sexual no forma parte del individuo. Parece que no, pero sí. Es una esfera más, y además es transversal a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y nos han enseñado eso, ¿no? A ocultarla, a ignorarla, cuando en realidad forma parte de las relaciones personales, son parte de la sexualidad, el cómo nos relacionamos con los demás. Bueno, ¿y qué crees que le va a aportar la Asociación Boliviana de Sexología a esta deficiencia, retraso, este rezago que existe en este sentido en tu país? Lo primero es tener una foto clara de lo que tenemos. Todo lo que yo te estoy comentando son estimaciones. Nadie ha hecho ningún estudio para saber exactamente qué es lo que está pasando en el país. No sabemos cuántas personas... Y si no hay estudio, ¿cómo se puede tener una foto clara? Haciendo diagnósticos de salud. Empezando a hacer investigación, a preguntar, a formar a los profesionales. Todos los profesionales que tienen contacto con la población deberían tener una formación en salud sexual. Los profesores, que son, digamos, la primera puerta de los niños, de las niñas, en las universidades, etcétera. Todo ámbito es, fértil para poder hablar de salud sexual. Si tuvieras que darle un mensaje, tanto a la población inmigrante como a tus ciudadanos, a tus connacionales en Bolivia, ¿cuál sería? En un minuto. En un minuto, fácil. Infórmense, pero de fuentes confiables. Es decir, profesionales. Profesionales, por supuesto. Oficiales, a ser posible. Hay muchísima información accesible. Y pregunten a sus médicos de cabeceras, a sus médicas. Hagan preguntas. No se queden con la duda. Y sobre todo, aquí está la Asociación Boliviana de Sexología y Salud Sexual, pues para poder responder también todas esas dudas, para poder derivar, para poder orientar. Estamos prestos a colaborar con toda la población, no solamente boliviana, a nivel de Latinoamérica, en el campo de la salud sexual. Bolivia es uno de los países en que he estado hablando y es además una reivindicación muy extendida en gran parte del continente americano, lo de las culturas ancestrales. Y esas culturas ancestrales tienen precisamente mitos que chocan con la medicina, lo cual se convierte evidentemente en una barrera a la hora de los profesionales de la salud transmitirles sus conocimientos a la población en general. ¿Cómo van a hacer ustedes si esto se presume en los gobiernos que están de turno en la región? Sí, no se trata de imponer ningún tipo de idea. Nunca las imposiciones han funcionado. Se trata de dialogar y de comprendernos entre nosotros, de escuchar, de saber por qué ellos están haciendo por qué tienen esas técnicas, por qué las siguen perpetuando, y explicarles de que eso vulnera los derechos básicos de las personas, ¿no? El caso de las mujeres, sobre todo. Son vulneraciones, y empatizar sobre todo con ellas, hacerles conocer, darles herramientas para que puedan trabajar. No les podemos decir esto no se hace y punto sin trabajar. Eso no funciona. Muy bien, hay muchos retos desde luego en el campo de la salud sexual. Patricia, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado y te deseamos muchos éxitos, tanto con esta Asociación Boliviana de Sexología, y esperamos también que continúes trabajando aquí en el sector salud de Valencia, aportando tus conocimientos que sirven al mismo tiempo de puente entre la salud pública y la población inmigrante. Gracias. Gracias a vosotros. Patricia Escobar, aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estará Carlos Angulo con el personaje del día. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda, con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Centro de Medicina Neuroregenerativa. 15 años de experiencia en el tratamiento integral de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Contamos con equipo profesional multidisciplinar y tratamientos únicos con cada paciente. Conozca nuestra alternativa contra el Alzheimer y el Parkinson. Visítenos o contacte nuestro Centro de Medicina Neuroregenerativa. Estamos en calle Floresta 18, Valencia. Teléfono 963-516-680. WhatsApp 610-14-1541. Más información en parkinsonysalud.com. ¡Bingo! ¡Gran Bingo Bailable! ¡Sí! Bingo Bailable. José Luis Dávila, Catherine Evento, invitan a disfrutar de una jornada sensacional con toda tu familia. Ven a divertirte y participa del Gran Bingo con espectaculares premios y un premio final de 1.500 euros. Celebra con nosotros el cumpleaños de José Luis Dávila y el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. Además, artistas invitados, sorteos, concursos, comida típica ecuatoriana y para bailar los mejores DJs de Valencia. Un evento totalmente familiar con Castillo Hinchable para los niños. Entrada gratuita. Sábado 28 de septiembre desde las 16 horas en Salón de Eventos Luna Rosa, Avenida Más del Oli 176, Polígono de Manises. No te pierdas Gran Bingo Bailable. Te esperamos. En el Café Mañanero, el personaje del día. 1 de los segmentos más clásicos del Café Mañanero es el personaje del día. Ya está listo Carlo Angulo. ¿De quién se trata, Carlo? En estos momentos estaríamos hablando de la legendaria Jodie Foster, quien después de una carrera de éxito en grandes películas como Taxi Driver y El Silencio de los Inocentes, se vuelve al ojo del huracán, esta vez con una serie de televisión, y es que por primera vez ha ganado un premio Emmy. Ha sido dedicado, por supuesto, a los indígenas del norte de Alaska, pues recordemos, la legendaria estrella ha sido catalogada como mejor actriz protagonista de una miniserie o película para televisión por la serie True Detective Noche Polar. De acuerdo con las declaraciones de la mismísima Foster, esta ha sido una experiencia inolvidable poder trabajar de la mano de los pueblos indígenas, en particularmente los Inuit del norte de Alaska, que nos contaron sus historias y nos permitieron que las pudiéramos contar a otras personas. Es un premio que quiero dedicar, por supuesto, a todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí y al amor de mi vida, en el cual es el primer premio que se le declara abiertamente a su reciente esposa. Recordemos, la actriz que había sido conocida anteriormente por no dar muchos detalles de su vida privada, ahora vive tranquilamente una vida en pareja en la cual su compañera la acompañó a los premios Emmy y le dedicó el premio, por lo cual Jodie Foster el día de hoy es el personaje del día y uno de los personajes más resaltantes del fin de semana. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Empezamos hablando de la Liga Española de Fútbol. Se jugó la fecha número 5. El Valencia que no levanta cabeza por arriba. El Barça sigue fuerte y se mantiene líder. El Real Madrid con penaltis venció a la Real Sociedad. Muy cabreados han quedado en la Real porque dicen que solamente ven los penaltis a favor del Real Madrid. Y bueno, arrancamos también la semana con el partido que está pendiente de esta fecha, que es el de el Rayo Vallecano, Osasuna, y la expectativa por el debut de James Rodríguez. Empezamos entonces el repaso de la actualidad deportiva a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, rellena un corto formulario y en cuestión de días va a recibir una tarjeta débito Visa Iqualo, con la cual podrá hacer compras dentro y fuera de España. Con Iqualo también podrá acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero. Iqualo. Entramos entonces en materia. Adolfo Jiménez del Río nos repasa a continuación la crónica de lo que ha sido entonces la mayor parte de esta fecha 5 de la Liga. Anoche se cerró la jornada dominical de la fecha 5 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo. Recordemos los resultados, ya que traen bastante de qué hablar. Uno de ellos fue la goleada que le propició el Fútbol Club Barcelona de visita al Girona 1-4. La otra, el tremendo partidazo que vivieron Las Palmas y el Athletic de Bilbao, con expulsión incluida. Un Athletic de Bilbao que sigue siendo muy aguerrido y logró vencer de visita a Las Palmas 2-3. El Atlético de Madrid hizo lo propio con un entristecido Valencia Club de Fútbol, goleándolo 3-0. ¿Qué está pasando realmente con el Valencia Club de Fútbol? Que tiene plantilla de sobra para poder sacar buenos resultados, pero que no lo logra, ya que tiene unos errores garrafales. Errores que vimos también en el partido entre el Girona y el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué le sucedió a Michel? Que no... Bueno, tenemos a Adolfo Jiménez del Río compartiendo con nosotros el repaso de la Liga. Estamos con ese compromiso entre el Barça y el Girona. Se vino abajo el Girona. A ver si continúa Adolfo entonces con el repaso de los resultados. Programó ese problema que está teniendo en la defensa para fortalecerlo y no cometer errores tan infantiles que le dieron una fácil victoria al Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid le costó más para vencer a una Real Sociedad que tuvo tres claras opciones de hacer gol. Tres palos tuvo la Real Sociedad y cayó 0-2 ante el Real Madrid con dos penaltis, uno cobrado por Vinicius Junior y otro por Kylian Mbappé. El Celta de Vigo venció al Valladolid 3-1. Recordemos, el Sevilla al Getafe 1-0. El Español al Alavés 3-2. El Betis al Leganés 2-0. El Mallorca 1-2 cayó ante el Villarreal. Un Villarreal que está peleando ya puestos de Champions. Y para hoy tenemos un interesante encuentro, ya que el Rayo Vallecano, que contará con su nueva contratación, el futbolista colombiano James Rodríguez, y el que se espera muchas cosas, recibirá a los Osasuna a las 9 de la noche para cerrar esta jornada 5 de la Liga Española. Por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando el Fútbol Club Barcelona con 15 puntos, seguido el Atlético Madrid con 11, los mismos que tiene el Real Madrid en la tercera posición con 11, y el Villarreal en la cuarta también con 11 puntos. En la quinta, en puestos europeos, el Celta de Vigo con 9, el Alavés con 7 puntos, y desafortunadamente cierra esta tabla de clasificación el Valencia Club de Fútbol en la posición 20 con tan solo un punto. Así están las cosas. El Valencia, increíble, en el sótano de la tabla. ¿Qué va a pasar? Cayó goleado ante el Atlético de Madrid. Bueno, la verdad es que no se ve una alternativa ahora mismo en el Valencia. Nos encontramos a los aficionados por la calle y están con las caras largas, y no es para menos. Vamos entonces a ver qué pasa en la próxima fecha. Me imagino que hay ultimátum para el entrenador, y por otra parte, a ver si sigue los pasos del Sevilla, que por fin pudo ganar. Vamos a repasar la tabla de artilleros. Carlos Angulo, luego de 5 jornadas, ¿cómo están las cosas? Tal vez sea pronto, pero hay que ver cómo está entonces en la puntería de cara a la portería. Hombre, en esta oportunidad se destacaron jugadores que militan en la selección española de fútbol. Yamal abrió la cuenta en la goleada del Barça al Girona. Y así sucesivamente vamos encontrando anotadores. Ah, bueno, con el Athletic de Bilbao, también Nico Williams se hizo presente en el marcador. ¿Cómo está la tabla de artilleros? En estos momentos, el Fútbol Club Barcelona está muy feliz con los resultados que ha tenido en las primeras 5 jornadas, y es que Robert Lewandowski se coloca como el pichichi de la liga en estos momentos con 4 goles en 5 partidos. De segundo lugar encontramos, por supuesto, el puesto más peleado, ya que personalidades como la de Dani Olmo, Ayoce Pérez, Borja Iglesias, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rafinha tienen 3 tantos en estas primeras 5 jornadas, por lo cual, Jorge, va a ser una temporada tal vez un poco peleada en cuanto a estadísticas. Estamos hablando de que hay distintos jugadores que han tenido un buen desempeño. Hugo Duro en el Valencia lleva 2 goles en 4 partidos, al igual que Iago Aspas lleva 2 goles en las primeras 5 jornadas. Juan Cruz, Llorente, al igual que Pedri y, por supuesto, Vinicius Junior, tienen 2 goles hasta este momento. Recordemos que van las primeras 5 jornadas de la liga después de un parón de selecciones. Continuamos con la jornada número 6 el próximo fin de semana, y es por ello que en estos momentos Robert Lewandowski es el único jugador con 4 tantos en 5 partidos y se cataloga como uno de los posibles grandes fichajes y, por supuesto, grandes oportunidades para ser el pichichi de esta temporada. Gracias, Carlos. Así está en la tabla de artilleros. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Café Barcuina. Recuerden, en la avenida Peseta Alexandre 133, un sitio donde vamos a encontrar toda la gastronomía mediterránea, brasileña, latinoamericana, una terraza, un salón comedor, una excelente atención, menú diario, qué bien. Café Barcuina, abierto desde las 7:30 de la mañana. Estamos con la expectativa Pero es cierto que mañana... Estamos con la expectativa de el debut de James Rodríguez. Al entrenador Íñigo Pérez le preguntaban acerca del debut. Y estamos también a la espera de conocer, evidentemente, la lista de convocados. Escuchemos a Íñigo Pérez. Ver a ex compañeros y enfrentarte a ellos. ¿Nos podría confirmar ya si por fin James debutará mañana o al menos será convocado? Bueno, no voy a adelantar nada, pero por respeto a los jugadores, ellos tampoco saben la convocatoria hasta que finaliza el entrenamiento, pero no por capricho del entrenador, sino porque siempre os digo lo mismo, este entrenamiento nosotros lo utilizamos para testar aquellos jugadores que quizá tengan algún problema, que no es el caso de James, y al final del mismo, pues bueno, hago la lista. Pero bueno, si te puedo anticipar que han pasado ya unos días, él ha participado en 2 partidos con su selección, entonces bueno, no es lo mismo que cuando me preguntasteis hace 2 semanas y todavía venía de un periodo de inactividad bastante, bastante largo. El tema de las transiciones. Bueno, hay mucha expectativa en torno al debut de James Rodríguez. En teoría, lo debe hacer en el compromiso ante el Osasuna. Otra cosa es que sea titular, pero se prevé que tenga minutos y de esa forma debute con el Rayo Vallecano. Un jugador que le viene a aportar a la liga imagen, está por iniciar entonces un nuevo capítulo. Deseamos muchos éxitos a James Rodríguez. Seguimos repasando la actualidad deportiva. Se está celebrando el Mundial Sub-20 de fútbol femenino en Colombia. Adolfo Jiménez del Río ha estado siguiendo algunos compromisos esta madrugada. Cayó el local. Y en el Mundial Sub-20 femenino que se está jugando en Cali, Colombia, esta madrugada la sorpresa fue mayúscula. Y es que las superfavoritas han quedado por fuera. Una de ellas, Colombia, que en su casa cayó ante Holanda después de que terminara el tiempo reglamentario 2-2 en los tiros penaltis. 3-0, y Holanda se queda con este puesto para pelear las semifinales. Pero lo mismo le sucedió a la selección española, la femenina, que cayó ante Japón 1-0, y se repite lo mismo del año anterior, quedando por fuera de este mundial. Una sub-20 que también demostró con Brasil que tampoco pudo con la selección de Corea del Norte y cayó 0-1. Estados Unidos sí hizo sus deberes y también en la tanda de penaltis venció a la selección alemana. Y ya está atado para el próximo miércoles las semifinales entre Estados Unidos y Corea del Norte y la de Holanda frente a Japón. Gracias, Adolfo. En Copa Davis, hablando de tenis, España ha vencido a Australia y ha avanzado a las finales como primera de grupo. Fantástico. Y en Fórmula 1, Adolfo. El día de ayer se corrió el accidentado Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, y en donde vimos precisamente tremendo accidente entre el español Carlos Sainz y el mexicano Checo Pérez. Dos competidores que lo estaban dando absolutamente todo en la pista para lograr la tercera posición, es decir, estar en el podio, pero no fue posible para ninguno de los dos. Quedaron por fuera y le dieron opción a otros corredores para que obtuvieran algunos puntos, entre ellos nada menos que Lando Norris, que sigue acercándose poco a poco al gran vigente campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen. Un Max Verstappen que parece ser que está teniendo un coche que no le está dando el rendimiento esperado. Continúa con la Red Bull, eso sí, en la primera posición con 313 puntos, seguido precisamente del Lando Norris de la McLaren a 254. La tercera posición quedó Charles Leclerc de la Ferrari con 235 y acercándose a los dos grandes. Y Oscar Piastri quedó en la cuarta posición con su victoria ayer del McLaren con 222 puntos. Y Carlos Sainz, el español de la Ferrari, se mantiene en la quinta posición, aunque ayer no pudo terminar la competición con 184 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y de esta forma nos estamos acercando ya a la parte final hoy. Esta canción. Bueno, llegamos a la parte final. Sí, se acabó. No hay para más. Carro Angulo, simplemente recordamos a nuestros oyentes y seguidores en general cómo nos pueden seguir en las redes sociales. Es muy fácil, ya que estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube como @elcafeconjorgerivera. Es muy fácil para justamente visitar cada una de las secciones, las entrevistas, los reportajes y cada uno de los invitados que nos acompañan diariamente aquí en El Café Mañanero. Gracias. Ya lo decía Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Grupo Logística del Mediterráneo, agente de envíos de paquetería, con grandes descuentos a Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Bolivia. Grupo Logística del Mediterráneo, envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logística del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-426528. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Adquiere tu billete aéreo hoy mismo y págalo en cómodas cuotas. Sí, escuchaste bien. Abónalo poco a poco y con la garantía de la mejor agencia de viajes. Seibo Viajes te lleva a tu país a visitar a tu familia. Anticípate y consiga las mejores ofertas. Llámanos al 963-360-987, Avenida de Amado Granel, Mesado 5 y Avenida de la Constitución 115. Teléfono 963-360-987. Seibo Viajes, tu agencia

Esto se calentó, me tiró un gol, vino alguien me besó. La mancha de vino porque ella tropezó. Justo me llamaste cuando esto se enloqueció. Justo me llamaste con la bulla. Sábado en la noche, todo el mundo en la calle. Acaban de poner la que te gusta a ti. Una se me pega, la otra me habla, pero solamente yo pensaba en ti. Baila, me dijo ven baila. Por poco me enredo, cayendo en su juego. A tanta insistencia me tuve que ir. Dicen que me vieron anoche tomando y no sé con quién bebé. Estaba con mis copitas ayer, pensándote y tratando de hablarte. Baby, confía, fía, fía, fía. Solo salí por una fría, fría, fría, fría, fría. Tus amigas te mentían, ian, ian. Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado. Baila, conmigo ven baila. Este es el remix, México. Yeah, yeah, yeah, yeah. Baila, conmigo ven baila. Yeah, yeah, yeah, yeah. En este verano solo hay una reina, Black Ruby, de 10 a 13 horas. Welcome to Con M de Mujer. Hoy lunes 16 de septiembre, 10 y 10 de la mañana, con esta resaca del concierto de Aventura. Te traeremos todos los pormenores del concierto. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-4281. El teléfono para que te comuniques directamente conmigo y me pidas ese tema que tanto te gusta del lunes. Oye, recordemos que los lunes son de buen rollo. Hay que motivar a la población que salga a trabajar contento. Tenemos muchísimos temas que tocar el día de hoy. Hablaremos de Suecia, que pagará a los migrantes que regresen a sus países de origen hasta $35,000. Habrá que irse a migrar a Suecia, digo, por los 35,000. Pagará la multa millonaria Justin Timberlake, que se declaró culpable por conducir alcoholizado en Nueva York. El cantante también hará servicio comunitario. Hablaremos del crucero viral de 9 meses que por fin ha llegado a su destino. El final de esos 9 meses. Si a tu marido le gusta jugar a los videojuegos, no te preocupes, te tengo una buena noticia, porque jugar videojuegos puede mejorar la salud mental y la satisfacción con la vida, según un estudio. Hablaron de Elon Musk, que está en camino de convertirse en el primer trillonario del mundo, que lo calculan para el 2027. Hablaremos del café. Ya sabemos que en este programa nos encanta el café. Te diré 3 formas para tomar exactamente el café como se debe. Hablaremos del consumo de huevos en España, que hay un récord de consumo de huevos. Es que nos encanta el huevo. Nos encanta. Las personas impuntuales tienen más éxito, según un estudio. Suecia. Así que ya lo sabes, 640-86-4281, para que te comuniques directamente con nosotros. Vámonos con música a esta hora de la mañana. Chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo. lunes a viernes desde las 10 de la mañana en Con M de Mujer. Sé que te hice mil heridas, todas imposibles de sanar. Y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá. Cuando el orgullo no te deja entrar en tiempo y en razón, hay que callar todas sus quejas y hacerle caso al corazón. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? Tienen que decir, si vine ya, vine por ti, solo por ti, y hay amor. No me maten más con ese rencor, no me tiren más con la soledad, no hagas alianza con